no puedo, nunca logré olvidarte. No puedo, nunca logré olvidarte. Más y más te voy queriendo, más y más te voy amando. No comprendo cómo te amé sin saber que me querías. Más y más te voy queriendo, más y más me vas odiando. No comprendo cómo te amé sin saber que me querías. No comprendo cómo te amé tanto sin saber si alguna vez me quisiste. See.